¿Cómo olvidarme de tus besos? ¿Cómo olvidarme de tu amor? Si el corazón se quedó preso entre las rejas de tu prisión. ¿Cómo olvidarme de tu aroma? ¿Cómo olvidarme de tu forma de amar? Si en cada gente veo tu sombra, seguro estoy que no voy a olvidar. ¿Cómo pasó esto? No lo sé, pero me enamoré de tus encantos de mujer, de tu mirada que se clavó como un puñal dentro de mi alma. ¿Cómo olvidarme de tu amor si habitas dentro de mi ser? Trate de olvidar, yo sé que no voy a dejarte de adorar. ¿Cómo olvidarme de tu aroma? ¿Cómo olvidarme de tu forma de amar? Si en cada gente veo tu sombra, seguro estoy que no voy a olvidar. ¿Cómo pasó esto? No lo sé, pero me enamoré de tus encantos de mujer, de tu mirada que se clavó como un puñal dentro de mi alma. Habitas dentro de mi ser, y aunque yo trate de olvidar, yo sé que no voy a dejarte de adorar.